there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 11 de agosto. Saludo con muchísimo cariño a Pastor Albert Juve, que ya lo tengo aquí en línea, a Yogi, a Lioresh, a Mojado USA, a Tiger, a Jaime Maussan y a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales. Le doy la más cordial bienvenida a mi cotitular de Desde la Raíz, Albert. Albert, ¿cómo estás hasta Argentina? Pues bienvenido a Argentina desde México. ¿Qué tal, Ceti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya estamos en casa nuevamente y ahora sí retomamos el trabajo de manera interrumpida. Excelente, excelente. Pues quiero anunciarles que el día de hoy, aparte de tocar temas de una gran importancia, como es este atraco que se consumó la semana pasada en la cueva de Alibaba, perdón, el Congreso de la Unión, y que el día de hoy Peña Nieto, en una ceremonia rimbombante, pues anunció, ¿no? Es un giro de 180 grados en lo que venía ocurriendo en México. En fin, ¿para qué repito lo mismo que hemos escuchado 900,000 veces? Lo único que voy a decir es que hoy se consumó uno de los... A ver, ¿qué me quieren decir? ¿Se está escuchando, Albert? ¿Albert? Muy bajito, Ceti. Ah, perdón, seguramente es sí, lo que se me te quiere escucha, decir. Pero muy bajito, si pudieras subirle un poquito. Déjame, sí, voy a subirle el volumen. Sí se bajó el volumen, entonces, qué barbaridad. Habla mientras, mi buen, ¿sí? Cómo no, bueno, pues sí, así como bien mencionas, ahora con la aprobación de las leyes secundarias a la reforma energética, bueno, pues se ha consumado este atraco a la nación. Hoy es algo evidente que todos aquellos argumentos con lo que quisieron vendernos este reformón, antes de que entre en vigor, ya sabemos que todo fue un argumento falaz. Obviamente los precios de la gasolina nunca van a bajar. Sempra está entrando ya, empresa española está entrando ya a hacer de las suyas al país, y esto apenas va a comenzar. Lamentablemente no ha habido por parte de la sociedad, pues desde mi muy personal punto de vista y desde lo que puedo apreciar desde aquí, no ha habido ningún tipo de respuesta, ¿no? Nuestra sociedad hoy por lo menos está inerme ante este atraco. Así es, efectivamente. Y bueno, en suma, la economía ya de por sí devastada de millones de mexicanos va a recibir un golpe verdaderamente abrumador. Y vamos a hablar justamente con un querido amigo de nosotros, el escritor y director de la Alianza Jos Semper, para, digamos, unos salarios equitativos. Álvaro de Regil desde California, lo vamos a tener después de la pausa, y con Álvaro vamos a hablar de un tema en el que él es un experto, es decir, la forma como esta política brutal neoliberal ha depauperado a las clases pobres, las ha puesto en una condición de niveles muy por debajo de lo que acepta las Naciones Unidas como pobreza. Y para las clases medias, que ya prácticamente están, pues, ya casi no existen, la clase media como la conocíamos hace décadas, hace 30, 40 años, que era hablar de clase media era tener un poder adquisitivo bastante saludable, uno podía pagarse viajes a Europa, pagarse viajes a donde uno quisiera. Hoy se ha visto disminuido el salario en más de un 78%, casi un 80% de disminución del poder adquisitivo del salario. Quiere decir que podemos comprar prácticamente nada con lo que se gana un trabajador promedio aquí en México, y de eso es de lo que vamos a hablar con Álvaro de Regil. Y también quiero compartir con todos ustedes, con Álvaro, contigo, Albert, con los nuestros queridos radioescuchas, una reflexión que acabo de publicar que se llama La involución de la especie, y que toca todos esos temas, la locura, la insania que domina la mente de estos sujetos que están destruyendo prácticamente el mundo. Y cómo repercute en pueblos como Irak, como Israel, como México, como el que ustedes me digan, ¿no? Vaya, pueblos verdaderamente saqueados. En fin, todos esos temas los vamos a conversar después de la pausa con Álvaro de Regil, y por supuesto, pues, vamos a referirnos al tema desgarrador, por supuesto, de Palestina. En fin, vámonos a la primera pausa. Albert, ¿quieres agregar algo? No, Misetti, vayamos a la pausa. Lo que acabas de comentar sobre el contenido del programa de hoy me parece más que interesante. Vayamos a la pausa. Muy bien, pues nos vamos a la primera pausa. Espero que la disfruten y regresamos. Soy entre las artes y en los corazón tu pena, donde no se debe haber, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclava de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila herida volar azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por el caza y muere. Bien, pues, ¿qué les puedo decir? Los versos sencillos del inmortal José Martí en la voz inigualable de Nacha Guevara. Bueno, pues con un gran placer le doy la más cálida bienvenida a nuestro querido Álvaro de Regil desde California. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por haberme invitado a tu programa. Que realmente disfruto cuando tengo la oportunidad de participar, y además me da mucho gusto pues ver que ya está Alberto de regreso contigo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Álvaro, muy agradecido, muchas gracias. Un gusto tenerte y un gusto poder saludarte. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Pues, me escuchan bien, ¿no? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Está nítida la comunicación. ¿Qué les parece si contextualizamos tu intervención, mi querido Álvaro? Porque, como tú sabes, pues hoy se oficializó en la cueva de Alibaba, que se llama Los Pinos, pues este señor que usurpó la presidencia anunció con gran pompa la entrega de los energéticos a la rapacidad de las transnacionales. Esto, Álvaro, borra años de historia y sobre todo un logro monumental del inolvidable general Lázaro Cárdenas del Río, que nacionalizó el petróleo, y a partir de ahí se generó, se formó, se construyó una empresa que llegó a ser, Álvaro, de las mejores 10 empresas del mundo, Pemex, y que hoy la reducen a una empresita, que va a tener toda la carga fiscal, pero no va a estar en condiciones de competir con las otras empresas capitalizadas, digamos, y con todas las facilidades que les da estas leyes secundarias a los inversionistas. Así que, pues vamos de mal en peor, Álvaro, y de eso depende el bienestar económico, la estabilidad de una clase media que ya virtualmente está desapareciendo, Álvaro, y eso le va a pegar también al ya raquítico salario de hambre que se paga aquí en México, que ya ni siquiera es mínimo, Álvaro. Así es, Pati, desgraciadamente. Y en efecto, el Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro son realmente los únicos baluartes de aquella época de México en la que sí hubo aunque no se llegó al poder por medios democráticos, sí hubo un, digamos, orgullo nacional en quienes estaban en el poder de defender pues lo más preciado que teníamos, ¿no?, que son los recursos naturales con los que contaba el territorio nacional y que nos podían servir de ancla para el desarrollo del país desde muchos ángulos diferentes, ¿no?, desde simplemente generar riqueza como empresas explotadoras de recursos hidroeléctricos y del petróleo, hasta servir como fuente de financiamiento para muchos otros proyectos de desarrollo. Y que así sucedió, mal que bien, a pesar de las corrupciones, sí fue utilizado de una manera en el balance mucho más positivo que negativo, y generó muchos efectos multiplicadores positivos que redundaron en una mejora sensible de bienestar de la mayoría de la población, que después de la revolución pues había una pobreza tremenda, ¿no? Sí. Y que poco a poco pues fue disminuyendo. Nunca ha dejado, por supuesto, de haber pobreza en México, pobreza muy visible para cualquier mexicano que no voltee al otro lado para no ver la realidad, pero sí se mejoró mucho. Como tú dices, había una clase media, fue emergiendo esa clase media, fue creciendo cada vez más, se generaron efectos multiplicadores de ese mayor ingreso, de ese mayor poder adquisitivo de las clases, que a su vez pues aumentaron la demanda y por lo tanto que fortalecieron y sostuvieron la creación de más empleos y de mejores salarios, ¿no? Hasta que llegaron, es por supuesto especulativo, pero sí hay muchísima documentación al respecto. Llegó la clase de heredera de los políticos de la revolución, y eran niños bien que se educaron en las universidades estadounidenses, sí, con un complejo de inferioridad tremendo, pensando que lo que se aprendía en Estados Unidos era la Biblia de cómo llegar al éxito en todos sentidos, de cómo haber desarrollo, de cómo eliminar la riqueza, la pobreza, y llegaron con sus fórmulas de Harvard y de los Chicago Boys y de otras universidades a implantar, yo creo que muchos de ellos de una manera muy ingenua, otros como Salinas de una manera muy perversa y deliberada, sí, plantar el actual paradigma, que es de total saqueo y que ha retrocedido y regresado realmente al país y a muchos países, incluso países que ya se consideran desarrollados, entre comillas, como por ejemplo España, Italia, Grecia, Portugal, a niveles de pobreza y con problemas sociales que no existían desde hace mucho tiempo. En el caso de México, pues nos han regresado a la época del porfirismo. En el caso de España, se están viendo, por lo que he estado leyendo, pues ya muchos casos que no existían desde finales de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Entonces es terrible porque realmente este sistema está pauperizando deliberado y perversamente al mundo. Están en el poder a como dé lugar, el nivel de corrupción es inmenso, las izquierdas, los partidos supuestamente de izquierdas en todas partes se han vuelto de derechas, aunque anden con su banderita de izquierdas, pero a la hora de llegar al poder siguen implementando las prácticas del dogma neoliberal, siguen reduciendo al máximo o eliminando el estado de bienestar que se fue construyendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y realmente los sectores de todas las sociedades que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y que estamos tratando de hacer algo, pues estamos fuera de ese juego político, porque además nos damos cuenta de que ese juego político está coartado, los dados están totalmente cargados y prácticamente es imposible tratar de cambiar las cosas antes de destruir las estructuras que todavía lo sostiene y volver a reconstruir, ¿no? Porque con lo que hay actualmente, aunque llegue un partido supuestamente de izquierda, lo acabamos de ver, por ejemplo, hace muy poco en Francia con Hollande, pues siguen igual, siguen las mismas recetas del neoliberalismo y lo único que se está haciendo es que se está profundizando el paradigma de saqueo, ¿no? De pauperizar al 99% en favor del 1% de los inversionistas institucionales. Así es. Albert, adelante. ¿Albert? Sí. Ajá. Como bien dice Álvaro, a raíz del término de ese periodo que llamaron el desarrollo estabilizador, vienen esas nuevas políticas y hoy día, pues yo creo que no hay nadie con un poco de sensatez en la cabeza que pueda decir que son políticas exitosas, ¿no? Ya vemos el gran fracaso del sistema desde la fuerte crisis del 2008 y que no puede repuntar, que se ha llevado consigo, como bien menciona Álvaro, naciones como España, naciones como Italia, como Grecia, y en todo el demás orbe ha puesto en serios predicamentos el sistema económico. La gran decepción aquí, Y a lo mejor recuerdes que esto ya lo habíamos comentado alguna vez, pues son los partidos de izquierda. Sí. A raíz de aquella caída del bloque en Europa del Este, el bloque socialista, la izquierda en el mundo entró en esa etapa de orfandad ideológica. Pareciera ser que no dejaron de creer en lo que creían, y a pesar de que hoy el momento histórico les está diciendo que simplemente fue una paz, que la teoría simple y sencillamente es verídica porque es necesaria, porque el sistema que dio nacimiento a toda la teoría marxista sigue estando ahí, ellos parecen ya estar entrampados en su propia dinámica que tuvieron que tomar al caer el bloque socialista. Tuvieron que reformar su discurso, tuvieron que reformar su visión del mundo, su visión de la historia, reformaron incluso su visión del mismo futuro y empezaron a cambiar el discurso. Ya no hablábamos de revolución, ya se hablaba de democracia, ¿no? Democracia a la forma occidental y a la forma yanqui. Y no solo adoptaron el discurso, pues adoptaron también la visión del sistema financiero, con la vana idea de que si ellos pudiesen llegar a ser gobierno, entonces la cuestión no era cambiar el sistema, sino humanizar el sistema, sí. Cosa imposible de hacer, no está hecho para eso el sistema. Se han topado con la realidad, han tenido fracasos monumentales estos gobiernos de izquierda, lo vimos en España, lo hemos visto en muchas partes del mundo, donde han llegado a ser gobierno, como bien dice Álvaro, hoy día el caso francés, y simple y sencillamente no pueden tener éxito porque siguen jugando dentro del sistema a querer cambiar el sistema o a maquillar el sistema, y por lo tanto no les va a dar un buen resultado. Hoy día el mundo de la izquierda está atrapada en esa errónea visión, desde mi muy personal punto de vista, en querer humanizar algo que ni siquiera tiene rostro, ¿no? El neoliberalismo es simplemente un método por el cual están saqueando el planeta, y el querer humanizar, pues es francamente no haber entendido ni siquiera lo que es entonces el neoliberalismo. Sí, fíjense que estaba yo meditando en lo que estaban diciendo ambos, y la verdad es que hubo una el capitalismo no da ya para una auténtica y equitativa repartición de los recursos. Lo que sucedió en esa época de bonanza, cuando Pemex era Pemex, ¿verdad? Y en México había una clase media robusta, es que había una suerte de keynesianismo, ¿no? Es decir, no dejó de haber pobres nunca, pero por lo menos existía ese capitalismo con conciencia social, como decía Keynes, ¿no? Que por lo menos mantenía el mercado activo, mantenía una actividad económica más o menos aceptable, aunque nunca fue aceptable porque las capas de miseria, las clases desposeídas nunca desaparecieron, ¿no? Y es que no da para más. Entonces, lo que dice Álvaro de que, por ejemplo, hay entes como Salinas de Gortari y los que inventaron este señor Friedman y todos los Chicago Boys, yo estoy absolutamente segura que ellos saben, porque no son gente estúpida, ellos saben perfectamente bien que no es cierto lo que promulgan. Ay, que los dineros y la bonanza se va a desparramar hacia abajo. Ellos saben que no es cierto. Eso es un invento que para consumo de los demás, con el que quisieron vender su famosa ideología, que no es más que una receta para saquear, ¿no? En realidad, lo que haría falta en el mundo es, como dices tú, Álvaro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es un completo cambio de paradigma, es decir, eliminar el consumismo, quitar de la mente de la gente que el éxito quiere decir tener mucho a costa de la miseria de los demás, pisotear al de enfrente para yo ser exitoso y muy acá, ¿no? Muy, como le dicen los gringos, aggressive, ¿no? Bueno, entonces, pese a que hemos venido diciendo hace mucho tiempo que está agotado el neoliberalismo, parece que eso no les, a estos señores no les preocupa, no les dice nada, están en una suerte de insania mental en la que, pese a que el mundo está siendo depredado y estamos en peligro de extinción, por eso que ya decías, Álvaro, que no se puede explotar de manera infinita recursos finitos. Eso conduce a la destrucción global, ¿no? Bueno, todos estos razonamientos no los toca, no les interesa, no puede uno entender qué grado de insania es la que se ha posesionado de ellos, que no hay manera de que reaccionen, ya no hay marcha atrás, no pueden dar marcha atrás, o no quieren, o no saben cómo, o no les interesa, ¿no? Sí, Pati, bueno, siguiendo tu lógica, con la que también concuerdo, pues creo que llegamos al título de... Yo no he tenido oportunidad de leerlo porque me lo acabas de mandar pero más o menos capto la idea de tu artículo de la involución de una especie, ¿no? O sea, es que esta clase no es que no se dé cuenta, como tú dices, se da perfectamente cuenta de cuál es el fin real, verdadero, del capitalismo, para empezar, y del neoliberalismo, o sea, del capitalismo en general y del neoliberalismo en concreto, ¿no? Y saben, y lo utilizan, y lo defienden y lo protegen, porque está en su interés, es un vehículo para ellos, es una herramienta, que lo único que va a hacer es pauperizar a la mayoría y reconcentrar la riqueza al máximo en una élite global. Y por sí. supuesto, todos esos argumentos falaces que utilizan sus discursos, ellos saben desde antes que son, en realidad se puede llamar, las mendacidades que utilizan para la propaganda, ¿no? Porque saben que es mentira, le están mintiendo para tratar de engañar al máximo posible de las sociedades en donde actúan, y por lo tanto no les interesa en lo más mínimo que si está aumentando la pobreza, que si cada vez hay más inseguridad, que si cada vez hay más violencia, mucha de la cual ellos mismos deliberadamente generan, porque su interés es simplemente la involución de la especie, que es la codicia, que no hay no hay límite. O sea, si tenían una riqueza X el año pasado y hoy tienen 20 veces más, pues el año que entra quieren 50 veces más. Además, combinado con otra cosa que es intangible, pero que es una droga poderosísima, que es el sentimiento del poder. Sí. De poder hacer lo que les dé la gana, de sentirse dueños del mundo, de saber que si mueven un dedo, ese movimiento del dedo repercute sobre miles de millones de personas y les da risa y hasta goce y placer ver cómo hice esto y ver todo lo que sucedió, y es como una droga con la que tienen un orgasmo y cuando termina ese orgasmo quieren más y en fin, o sea, es realmente, son psicópatas que están en el poder y que están destruyendo al mundo, y que no les interesa si ni siquiera saber si el mundo, si la humanidad va a poder llegar a terminar este siglo, porque al paso que vamos nos vamos a acabar los recursos finitos con este consumo infinito, porque pues, para esas épocas ya se habrán muerto, o a lo mejor se imaginan que con su poder van a poder desarrollar quién sabe qué vehículos, si se van a ir a vivir a otro planeta o van a crear una burbuja donde solo viva el 0.01% de la población con sus hijitos y todos los demás muertos. Así es el nivel de perversidad del ser humano en el caso de esta gente que está en borracha de poder y de riqueza y que tiene todo el poder, y por lo tanto todo eso que utilizan cuando hablan en público pues es nada más para seguir teniendo embaucadas a las mayorías, anestesiadas con todo tipo de herramientas de consumo, de gratificación instantánea, para que, si tengo, si puedo comprar, si puedo consumir, entonces estoy bien, y con eso los tienen entretenidos, y porque es importante para ellos que no se vayan a distraer de donde los tienen, no se vayan a poner a pensar, oye, y esto está bien, oye, y esto está mal, no vayan a empezar a tener cierto grado de pensamiento crítico, y por eso tienen todo su aparato de control de masas, de control social, para la consecución de sus más perversos intereses, ¿no? Así es que sí me gustaría dejar claro que realmente, y coincido contigo, la mayoría de quienes están en el poder no tienen, nunca han tenido ni tienen la menor intención de hacer algo por el bien común. Todo lo contrario, su interés es participar o ser autores principales directos de este sistema de explotación humana y de explotación de todo lo que hay en este planeta, y nada más, eso es en lo que están. Ahora, eso que decías, que comentabas de la época de bonanza, del keynesianismo, pues sí, era otra época. Acababan de pasar dos guerras mundiales donde habían muerto millones de gentes, sí. Y el sistema capitalista pues también tiene su lógica, ¿no? Entonces, si todo el mundo está muerto de hambre y nadie tiene un quinto para poder comprar, pues o haces algo como capitalista, como uno de los operadores del sistema para resolver eso, o tu sistema, por más poder que tengas, pues no va a servir para nada. Entonces, sí surgió el keynesianismo, que es el capitalismo de apoyo a la demanda, en la que durante tres décadas sí se dedicaron las metrópolis del sistema a generar demanda agregada, a poner dinero en el bolsillo de los trabajadores, a reconstruir Europa con el plan Marshall, a apoyar a Japón, que lo habían destruido con las bombas atómicas, a meterse en Corea para impedir que los países comunistas, básicamente Rusia y China, se apoderaran también de Corea, a tratar de poner una posición fuerte en Asia del Este, para tener un sistema capitalista global. Y durante toda esa época se permitió que se fuera generando demanda agregada, que aumentara la participación del factor trabajo en el sistema, para que posteriormente pudiera funcionar, ¿no? Y mientras ellos estuvieran ganando dinero, pues todos contentos, ¿no? No les importó realmente, sabían que era necesario, lo propiciaron, que fuera mejorando el bienestar de las mayorías. Cuando sus ganancias empezaron a bajar, cuando ya se había reconstruido toda Europa, cuando ya no podía haber esas curvas de crecimiento fenomenales, porque estabas empezando desde cero con una Europa destrozada, sí. Y empezaron a bajar las ganancias, entonces fue cuando empezaron las presiones de quienes realmente mueven los hilos del sistema, los inversionistas institucionales, para exigir las empresas cambiaran sus prácticas y que los gobiernos cambiaran sus políticas económicas en favor del gran capital. Y eso es lo que hemos estado viviendo desde hace ya también tres décadas con el neoliberalismo, que no es otra cosa más que, al revés, quitar dinero del bolsillo de los trabajadores. Se llama capitalismo de apoyo a la oferta en vez de apoyo a la demanda, sí. Y en eso estamos, ¿no? Y para concluir mi participación en este pedacito, eso que decías, Albert, sobre el socialismo es muy cierto y es muy buen punto. En primer lugar, mira, yo no vengo de una tradición socialista, porque yo nací en una familia que ya tenía el cerebro lavado y pues el capitalismo era bueno y la gringuez era buena, y como yo nací y crecí en la época en que estaba el keynesianismo y veía que las cosas estaban mejorando, pues ni siquiera me puse a cuestionarlo, ¿no? Pero sí alcancé a darme cuenta que habían diferentes sectores dentro de la izquierda. Estaban los trotskistas y los stalinistas y los leninistas y estos y los otros, muy divididos, pero visto desde fuera de la barrera o del ruedo, para mí, no siendo, yo no me puedo etiquetar como un socialista de cepa, sino que llegué a través del análisis a las mismas conclusiones. Para mí es muy, yo etiquetaría lo que observé con dos etiquetas muy diferentes. Una cosa es lo que es el comunismo, que para mí es la explotación del proletariado por el mismo proletariado, sin democracia, sin derechos humanos, sin derechos civiles, que es lo que se vivió en la cortina de hierro. Y otra cosa es el socialismo, que podríamos decir más o menos teórico, pero que en ciertos lugares más o menos se ha llevado a medio implementar, que no se ha podido implementar bien porque o se está tratando de implementar porque siempre está encima el capitalismo de destruir todo, que es simplemente otro paradigma en el que por supuesto existe un mercado, pero en el cual el fin no es el mercado en sí mismo, sino el bienestar social y el sostenimiento del planeta, ¿no? De una manera racional. Y ese sí existe, y ese desgraciadamente, tú lo comentabas, Albert, cuando cayó la cortina de hierro, se dijo mucho pues que no tenían una alternativa que presentar. Entonces fue cuando se habló del fin de la historia y que el capitalismo fue el ganador, y mucha gente se quedó en eso. Grave error, porque como hemos dicho, el capitalismo es terrible, y definitivamente sí hay alternativas totalmente posibles si la gente las conoce, ¿no? No es que las estemos descubriendo ahora, sino que simplemente yo no sé qué pasó, pero se perdieron en la discusión y no se les ocurrió pensar que la amalgama de democracia real, no la democracia yanqui ni la democracia representativa, que es realmente una oligocracia disfrazada, sino la democracia real, que la democracia real inherentemente solo puede tener como único fin procurar el bienestar social de cada uno de los rangos de la sociedad. Pues ahí tienes el paradigma que le puedes llamar socialista o le puedes llamar como quieras, pero es un paradigma cuyo fin no es el mercado en sí mismo, y que por ende, para funcionar, tiene que tener sometidas rígidamente a las empresas para que funcionen de otra manera, y para que los ciudadanos también tengamos otra cultura muy diferente que nos hace falta, que nos quite totalmente ese, no sé si venda o antifaz que tenemos en la cabeza de pensar en términos de consumo y de que para existir y para ser alguien tenemos que tener en lugar de ser, ¿no? Y ahí es donde estamos, en esta situación en la que está casi totalmente todo dominado por el capitalismo y en la que mucha gente cree que no hay alternativa, pero en la que pienso que cada vez hay más y más gente que al observar el saqueo y todas las contradicciones del capitalismo, se está dando cuenta que sí hay alternativa, y ahí es hacia donde nos tenemos que enfocar a despertar al mayor número de gente. En primer lugar, para que se den cuenta, y una vez que ya hayan tomado conciencia, entonces empecemos a organizarnos para realmente provocar el cambio, porque si no, pues se lo he comentado a Patty, no me acuerdo si lo comenté también en algún otro programa en el que estuvieras presente, yo sí pienso que si no cambiamos esto, la humanidad no termina el presente siglo. Sí, yo ahí voy a coincidir totalmente contigo, Álvaro. Eso que comentas es interesantísimo. Esa es la función básica del cretinizante American Dream, ¿no? Del concepto inventado, el sueño americano, ¿no? Profesión, casa, auto y lo que venga después. Es muy complejo lo que pasó en Europa del Este con ese primer intento. Lo único que podríamos, lo que yo podría decir en este momento, es que se cometieron gravísimos errores. Uno de los grandes errores que tú comentas muy acertadamente fue la supresión, esencialmente en aras de la comunidad, la supresión del individualismo. Me parece que ese fue uno de los mayores errores de esos intentos, el pensar que el ser humano no podía ser una entidad individual y a la vez una entidad colectiva, llevó a la supresión de lo más esencial, que como bien dices, pues es el pensamiento interno y la expresión del mismo. Yo creo que de ahí partió el gran problema, porque muchas mentes muy interesantes terminaron y que apoyaban las ideas socialistas terminaron estando en contra al final. Precisamente por eso es muy complicado también combatir el concepto con el cual el capitalismo envuelve a las sociedades. Ese cretinizante American Dream lo que hace es vender una ilusión en la cual pues es muy sencillo caer, y honestamente despierta los instintos más básicos de la gente, que es el poseer, porque finalmente pues el poseer nos da una sensación de seguridad, y lo que el ser humano requiere es seguridad. Cualquier persona busca eso y trabaja denodadamente primero para obtener seguridad. El acumular, y eso yo creo que lo vemos hasta nuestros abuelitos lo hacían, ¿no? Pues nuestros abuelitos acumulaban, porque acumulaban tierra, acumulaban mi abuelo, yo recuerdo a mi abuelo en su paliacate, sus moneditas. Eso a todos nos da una sensación de seguridad. El tener nuestras necesidades básicas cubiertas y después poder tener más, y el auto nuevo, y el departamento nuevo, y las vacaciones, y la cuenta bancaria, y poder hacer un negocio propio, y así ir escalando, despierta la seguridad, y aparte la cuestión aspiracional del ser humano, ¿no? De no estar en la parte de abajo, que es la gran pobreza, donde todo es decadente, y estar en el punto alto de la ola, en el cual todo es abundancia y todo es felicidad, según el hermoso cuadro que nos pinta el sueño americano. Ese es el gran problema por el cual me parece a mí que es muy difícil que las sociedades de hoy en día, incluso las sociedades de aquel entonces, hubiesen podido defender un sistema que por un lado los golpeó muy fuerte y que les quitó todas esas expectativas, y que fueron bombardeados de afuera con esa imagen, ¿no? Decirles, vives en la total opresión, vives en la inopia, pero aquí está la libertad, aquí está la opulencia, aquí el que quiere y el que sea inteligente pues va a tenerlo. Es muy difícil como sociedad, Álvaro, Patri, es muy complicado combatir contra eso, muy complicado decirle a la sociedad, pues mira, la cuestión es, tenemos que tener un sistema en el cual todos vayamos más o menos en la misma línea, donde nuestros satisfactores esenciales estén satisfechos, nuestras necesidades básicas estén satisfechas, y a partir de ahí podemos aspirar a la felicidad en función de la tranquilidad que nos da el tener esas necesidades satisfechas. Y eso es algo tan básico y tan elemental, pero la gente no lo entiende, porque la gente sigue con ese boleto, con ese cassette en la mente de aspirar a más, aspirar a tener, a poseer, a comprar el gran auto deportivo, a tener el velero, a tener los departamentos, la gran mansión, lo que quieran, ¿no? El poder cenar todas las noches langosta y champán, ¿no? Eso es lo que hace muy complicado el poder hacer ver a la gente que ese sistema al cual ellos quieren pertenecer, simple y sencillamente está hecho para no dejarlos pertenecer, y es algo que no pueden entender, y es muy difícil hacérselos entender. Sí, yo me está viniendo a la mente un concepto Flores Magonista, que es increíblemente profundo y toca esa enajenación de que por ejemplo enloquece a todos los mexicanos que van a Estados Unidos. Fíjense, pasan con enormes trabajos, después de jugarse la vida, finalmente los que llegan a cruzar se dedican a trabajar, pero de sol a sol, ¿no? De sol a sol, ¿para qué? Para tener. O sea, porque se empapan de eso que decías tú, Alberto, y lo que decías tú, Álvaro. Yo voy a ser exitoso para tener, ¿sí? Para tener esto, para consumir esto, para tener el celular más moderno del mundo, y si sale otro, tiro aquel y me compro el otro. Y entonces se pierden en el work, o sea, en una actividad laboral que no les da espacio, como decía Flores Magón, para el ocio creador, ese ocio que te permite elevar el espíritu. fomentar la literatura, leer, escuchar música. Es decir, esas cosas que llenan el espíritu de tal manera que ya no tienes esa sed de tener más que el vecino, porque solamente así te vas a sentir bien y exitoso. Porque ya no va a ser importante para ti tener tres carros porque el vecino tiene dos, y entonces no puedes tener el vecino más carros que tú porque entonces eres menos que él. Y esa loquera, esa locura que se posesiona de todos aquellos que van de un estratos paupérrimos, que se la juegan, que se mueren de hambre en su propio país y que cuando llegan a cruzar se imbuyen del sueño americano, que realmente es un empobrecimiento interno brutal, brutal. Es decir, sin ánimo de desestimar la valentía, lo creativos que son los mexicanos, los trabajadores, a mí me parece que se van muy al otro extremo y he visto cómo se transforman. Entonces, lejos de que el espíritu se llene de lo bello, de lo sublime, de lo noble, de lo que realmente tiene que llenarse, ¿para qué? Para que lo que nos haga felices sea que mi vecino tenga tanto éxito como yo, pero no éxito monetario, tenga la misma dignidad para vivir que yo, tenga oportunidad de irse a divertir con su familia, tenga el tiempo para leer, para escuchar música, para la creatividad, que es lo que decía Flores Magón, porque uno se va a una revolución no para seguir siendo pobre. Uno se va a una revolución para tener un estatus equilibrado, digamos, un estatus que sería el de la clase media, donde tienes todas las necesidades satisfechas, y ya una vez lo material satisfecho, ya te puedes dedicar a lo espiritual, y eso conduciría a una convivencia armónica, al fomento de la ciencia, del arte, de la cultura. Eso es el éxito, ese es el paradigma que se tendría que implementar en todo el mundo y erradicar la maldita idea de que tener es ser. Y que la gente entendiera que a medida que tienen más, voy a leer esta frase de Séneca con la que inicio mi escrito. Dice Séneca: el que tiene mucho desea más, lo cual demuestra que no tiene bastante. Pero el que tiene bastante ha llegado a un punto al que el rico no llega jamás. Yo creo que está muy claro, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Entonces sí, eso es básicamente, mi querido Álvaro. Yo sé que la alianza Just Semper está, comprende que el cambio de paradigma no es fácil de lograr, o sea, es increíblemente complicado, y que en el ínterim ustedes por lo que luchan o lo que están tratando de hacer es que las empresas sean socialmente responsables, es decir, que no exploten, que paguen buenos salarios, y ya a un plazo ya más largo, sí buscar un cambio de pensamiento, de la percepción de lo que es un ser humano rico por dentro, ¿no? Un ser humano que no, al que no le interese tener más de lo que necesita, y sí poseer toda la riqueza espiritual, que sí lo haga un ser superior, ¿no? Sí, Pati. Lo de la responsabilidad social empresarial, realmente, aunque lo has visto, que lo comentamos mucho en Husente, como existe en la realidad, es una tomada de pelo. Es lo que le llaman, traducido literalmente del inglés al español, es una lavada de cara. La responsabilidad social empresarial, y que incluso en muchas universidades ya se imparte una maestría o una carrera en responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. En México se utiliza más el término corporativo Porque en Estados Unidos se utiliza el término corporativo, en Europa se utiliza el término empresarial, pero en fin es lo mismo. Son una serie de prácticas que han surgido en las últimas décadas, pero que tienen sus orígenes desde los años 70 en las presiones de la sociedad para que las empresas no operen con total impunidad y con esa cultura de que pues somos entidades privadas y simplemente seguimos nuestra razón de ser, y nuestra única razón de ser, en concordancia total con el capitalismo, es la maximización de las utilidades, sin importar el impacto de nuestra actividad sobre los demás actores o simplemente sobre las comunidades donde actúan, ¿no? Como por ejemplo la contaminación ambiental, la explotación laboral, el forzar también a los proveedores a que hagan o modifiquen sus prácticas para, si es que quieren, o sea, estoy hablando de transnacionales que tienen mucho poder, si es que quieren venderles, entonces tienen que modificar sus prácticas empresariales para poderles ofrecer un precio competitivo, porque al final de cuentas todo lo el único fin es la máxima ganancia. Y si tienen que explotar, si los proveedores tienen que bajarles los salarios a sus trabajadores o correr trabajadores para bajar sus costos para venderme al precio que les está exigiendo, pues que lo hagan, ¿no? Entonces, todo esto de responsabilidad social empresarial ha surgido y existe. Yo te podría decir que fácilmente 50 códigos diferentes, la enorme mayoría son códigos que simplemente los prepararon, los diseñaron, los elaboraron organizaciones civiles, muchas con financiamiento de las mismas empresas, y hay casos muy documentados de que se intentó llevar esto a la ONU desde los años 70. Uno de nuestros colaboradores que vive en Francia, él fue testigo personal de esas reuniones, porque era el representante de la Asociación de Juristas de América, que tiene sede en Argentina, pero él estaba en Ginebra como representante de esta asociación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y estuvo presente en las pláticas y debates y reuniones en las que se trató de hacer que la ONU estableciera un código o directrices de responsabilidad social empresarial para las empresas de manera vinculante. O sea, que se estableciera como parte del derecho internacional y que entonces esto después pasara a las a los cuerpos legislativos, a los congresos, parlamentos de todos los países de la ONU, para que a su vez los incorporaran en las leyes nacionales de cada país y por lo tanto las empresas estuvieran obligadas a cumplir estas normas, ¿no? Que sería una norma, una sola norma universal, como son actualmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos serían los convenios de la responsabilidad social empresarial, en los que vendrían son tres dimensiones que se han manejado desde un principio: la social, la económica y la ambiental. Y dentro de la social pues viene toda la parte interna de las empresas, del respeto de los derechos laborales, de pagar salarios dignos y todo. Pero todo esto esta persona lo ha publicado en montones de documentos y en libros. Tiene un libro muy bueno de que publicó hace unos cuantos años que se llama La Armadura del Capitalismo, en la que nos narra cómo los países, especialmente para variar Estados Unidos, Inglaterra, la Cámara Internacional del Comercio, se opusieron sistemáticamente y bloquearon todo, así como bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU porque tienen poder de veto. Sí. Pues aquí también bloquearon todo, y después de décadas no existe en el mundo un código universal de responsabilidad social empresarial, sino que existen decenas de códigos voluntarios. En la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es, se supone que es el club de los países ricos, pero en el cual México es miembro, hay unas directrices que se llaman las directrices para multinacionales y otras empresas de responsabilidad social y ambiental, y siguen siendo vinculantes. Y yo estuve personalmente involucrado con una ONG que está en Ámsterdam, y que directamente el nombre de la ONG es el Observatorio de la OCDE. O sea, es una ONG que se la pasa vigilando a la OCDE, pero básicamente en el tema de la responsabilidad social empresarial. Perdón, te quiero preguntar, Álvaro, ¿qué tan eficaz es ese observatorio de la OCDE? Bueno, es realmente, se llama OECD Watch, y es parte de otra ONG bastante más conocida que se llama SOMO en Holanda, sí. Que básicamente lo que hace es vigilar el desarrollo de las directrices para empresas en la OCDE, ¿no? Y en 2011 nosotros intentamos, hicimos todo el esfuerzo para que se metiera, porque no existe hasta la fecha la norma de salarios dignos. Y nuevamente volvió a suceder lo que ya me había comentado este colega argentino que vive en Francia, sí. Lo que él había vivido en los años 70, pues lo volvimos a vivir en el año 2011. La Cámara Internacional de Comercio de Estados Unidos y otros países se negaron rotundamente a que siquiera se pudiera poner en el texto del documento las dos palabras salario digno. Entonces, es impresionante. Sí, entonces lo que hace la OCDE es que lo que sí se ha logrado, y son pequeñísimas victorias, es que con estas directrices de las transnacionales, los países miembros de la OCDE se comprometieron a que en sus gobiernos exista lo que se llama puntos nacionales de contacto. O sea, una oficina física con personal que se llama puntos nacionales de contacto, en las que los trabajadores o la sociedad civil de cada país puede hacer uso de esas directrices, y cuando vea que las empresas las están violando, entonces pueden ir al punto nacional de contacto del país donde se está cometiendo esa violación de los derechos, pueden ser ambientales, pueden ser laborales, en fin, o al país que es la sede de la matriz de la transnacional que está cometiendo esas violaciones, y presentar una queja documentada, con lo cual la OCDE puede presionar a la empresa, pero no hay derecho vinculante. O sea, no les pueden decir estar rompiendo una ley, nada más les pueden decir, oye, estás violando, estás viendo mal, estás violando esta directriz, ¿no? Perdón, es así como la CNDH, que hace recomendaciones y que no tiene ninguna... Sí, de hecho, ¿no? Se llama en inglés soft law, o sea, ajá, ley suave. Pues que la, no es, que no la es ley, pues. En la práctica al español es derecho no vinculante, o sea, no obligatorio. Pues perdóname, a lo mejor va a sonar muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero es una tomada de pelo, ¿no? Bueno, pues es lo que te dije. ¿Sí? Al principio, o sea, esto de la responsabilidad social empresarial es una tomada de pelo. Sin embargo, nosotros lo utilizamos porque estamos, mientras no se cambie el paradigma, pues tienes que combatir con la lógica que ellos siguen, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos diciendo, esto es, o sea, por ejemplo, contrataron a un profesor de Harvard en la ONU, como su título fue el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresas. Y este cuate, pues por supuesto, empezó a escribir todo un rollo y hizo investigaciones y dijo que la responsabilidad era realmente de los estados y no de las empresas y todo. Y pues nosotros y una serie de ONGs hemos denunciado sistemáticamente, pues, que este es un payaso, ¿no? Sí. Pero me refiero, se ha hecho con documentos, con análisis publicados que después se diseminan por muchos lugares y algunas veces llegan a salir hasta en la prensa. Pero todo esto está coartado, Pati y Alberto. Entonces, de todos modos, lo tenemos que seguir haciendo mientras no cambiemos de paradigma, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un esfuerzo supremo por cambiar el paradigma. Y todo esto que estaban comentando ambos, si utilizo el nombre de tu programa, que me gusta mucho, es que tenemos que ir desde la raíz, ¿no? Sí. Desde la raíz es que lo que estamos comentando como la problemática es que es un conflicto, una crisis de valores. Sí. Que viene desde la educación, desde los sistemas educativos formales hasta la educación que aprendes en el seno de la familia, ¿no? O sea, desde que naces en el sistema capitalista, ahí como niñito te vas dando cuenta de que, mira, los juguetes y tener cosas, y mira, se compraron un vestido muy bonito, y mira, eso es bueno, y empiezas así como a razonar, y llegas a la conclusión de que tener es por el camino por donde hay que ir, hay que tener esto, hay que tener el otro. Además, nacemos en un sistema en el que hay un siempre, generalmente, por si no tendríamos la capacidad de estar participando en tu programa, siempre hay clases que nacieron con menos suerte que uno y que viven en la pobreza, y entonces nuestra inclinación lógica es a tratar de nunca estar en ninguna etapa de nuestra vida en esa situación, ¿no? Pero lo hacemos dentro del sistema. Rara vez, porque en la educación, ni la familiar, con sus excepciones, y mucho menos en la formal, nos ponemos a cuestionar, bueno, pero ¿por qué hay tanta gente que está en una situación peor o menos buena que la nuestra? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿De dónde viene esto? Hay un sistema. Bueno, pero realmente, ¿cómo funciona el sistema? Eso son excepciones. Para que realmente la mayoría llegara a pensar de otra manera, llegara a la conclusión de que es válido y es natural en el ser humano tener tu individualidad para afirmarte como un ser y tener tu propia identidad y tu forma de ser y tu personalidad y todo, pero que al mismo tiempo, como ser humano, tienes que tener en tu esencia un respeto por todo lo demás, desde los demás seres humanos hasta las demás especies de animales y toda la flora y todos los recursos, ¿no? Y que tu bienestar, tu podríamos decir, tu interés personal va a estar mejor satisfecho y mejor protegido y va a tener mayor probabilidad de sostenerse a lo largo de toda tu vida, en la medida en que al mismo tiempo tengas ese sentido claro de responsabilidad, de que tenemos una obligación al mismo tiempo al mismo tiempo que trabajamos por nuestro bienestar individual, de trabajar contribuyendo por el bienestar de todos los demás, y que en la medida en que la mayoría de la población esté bien, eso te va a asegurar, o sea, va a incrementar exponencialmente la probabilidad de que tú también estés bien. Y que en la medida en que la mayoría esté mal, va a disminuir tu probabilidad de que tú estés bien. Porque, digo, si hay 80% de pobres y todo, y se está acabando todo, pues va a llegar un momento en que esto va a explotar. Claro. Y si todavía tienes la suerte de no estar entre esos, la probabilidad de que al final caigas en esos es mucho más alta. Pero desgraciadamente nada de eso te imparten en el sistema educativo. Es al revés, es no, por ejemplo, las universidades católicas, que supuestamente tienen un contenido social y todo, y si te vas a los sitios de internet de las universidades católicas mexicanas y su sentido de comunidad y todo, pero qué hipocresía o qué contradicción, porque al mismo tiempo imparten las carreras de administración de empresas y de mercadotecnia y de lo que quieras, y todo está hecho en el contexto del capitalismo. Claro. Entonces, el capitalismo y los derechos de los demás y la comunidad y el bienestar de todos son incompatibles totalmente, porque si te vas a la raíz nuevamente, la única razón de ser del capitalismo es la maximización de las ganancias de quien está ejerciendo esa práctica de capitalismo, la generación y acumulación de capital sin importar nada más, punto. Sí. Y entonces, ¿cómo va el capitalismo a generar bienestar para los demás si su único fin es maximizar la ganancia y concentrarla en quien la está practicando? ¿Sí? Entonces, es un oxímoron, ¿no? Una cosa que choca de frente. Claro, claro. Es una gran contradicción en el sistema educativo, regresando a, por ejemplo, las universidades católicas, que muchas tratan de diferenciarse las demás. No estoy atacando a la teología de la liberación para nada, ¿eh? Esa es otra cosa. Sino lo que ves en las universidades católicas es una contradicción absoluta con, podríamos decir, con las enseñanzas del Evangelio. O sea, chocan de frente, porque no puedes estar impartiendo una currícula académica en el contexto del capitalismo, todo dentro de un sistema de mercado, de competencia, de que gane el más fuerte, el más apto, el más eficiente, y por el otro lado decir que tenemos conciencia social y de comunidad y todo. Es más bien, sería asistencialismo o actos de misericordia o no sé cómo, ¿no? Entonces, para terminar en esta sección, mi participación, realmente tenemos que enfocarnos, ya que no hay en el sistema educativo actualmente en ningún país el contexto que necesitamos, el cambio cultural de valores que necesitamos para empezar a construir un verdadero paradigma que pueda ser sostenible a largo plazo y que se pueda legar a las generaciones futuras. Pues entonces tratarlo de hacerlo como sociedad civil, organizándonos lo más que pueda con programas como el tuyo, con publicando información, contratando a través de las redes sociales y también fuera de internet, tratando de hacer reuniones para tratar de provocar la toma de conciencia de realmente lo que está pasando, las implicaciones que tiene, el peligro que tiene para los hijos de la gente, que de los que ya somos adultos en este momento, y mucho más para sus nietos, de que ya realmente no puedan tener un futuro digno, porque la cosa está terrible, y si no reaccionamos y tratamos de cambiar las cosas ahora, pues yo veo un futuro muy ominoso, no a largo plazo, yo diría a medio y mucho más para sus nietos, de que ya realmente no puedan tener un futuro digno, porque la cosa está terrible, y si no reaccionamos y tratamos de cambiar las cosas ahora, pues yo veo un futuro muy ominoso, no a largo plazo, yo diría a mediano plazo. Ya estamos viendo sueños de ir al sol. Nos vamos a una pausa con La Verdad de Venezuela y regresamos. Sí, Pati, nada más una cosa. Me voy a desconectar un momento porque pasó aquí algo en mi computadora y no puedo ver nada en la pantalla. Entonces tengo que apagarla y volverla a conectar. Ay, no te preocupes. Sí, me llamas en cuanto me veas que ya estoy conectado en Skype. Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces me desconecto por un par de minutos. Sí, cómo no, Álvaro. Gracias. Sí, mira, yo simplemente agregaría, y me parece que Álvaro tocó el punto neurálgico de todo el problema, que es la educación. Y él dice algo muy acertado en cuanto a las contradicciones, no solo de la Iglesia Católica, sino de muchas instituciones. Aquí la cuestión es que el sistema capitalista finalmente se alimenta de esas contradicciones y genera contradicciones en este sentido. Si tú vas a barrios desposeídos, zonas desposeídas, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde tú quieras, la situación apremiante en cuanto a lo económico tendería o nos diría que la lógica es que esta sociedad que vive inmersa en estas zonas de pauperización tenderían a poder organizarse para salir de ella de una manera organizada, conjunta. Podría ser el pasto fértil, el suelo fértil para ideas o movimientos de emancipación social. Y lamentablemente no lo es, por increíble que parezca, ahí es donde me parece a mí está más exacerbada la idea o el concepto individualista que nos imprime el capital a los seres humanos. Arriba, quienes son las élites, buscan la acumulación por inercia o por, como bien decía Álvaro, por la búsqueda de algo más atractivo, que es el poder. Abajo en las clases desposeídas se busca la acumulación como un objetivo de vida para salir de la situación en la que se encuentran. Sí. No hay una diferencia en cuanto al objetivo, pues el objetivo sigue siendo acumular de manera individual. No hay, por desgracia, esa mentalidad del trabajo conjunto, de la fuerza como sociedad, como grupo, para poder generar algún tipo de movimiento que pudiese sacarlos de ese entorno. No hay ese concepto o esa concepción del mundo o de la situación en la cual pudiésemos vivir dignamente en función de nuestras necesidades satisfechas, y lo cual se puede lograr con el trabajo en conjunto. Lamentablemente, el sistema ha hecho que aún en esos lugares donde se podría pensar que sería el lugar obvio de nacimiento de estos movimientos, también ahí está exacerbado el concepto de la individualización y de la persecución de la acumulación de riqueza. Es muy muy contradictorio, pero lamentablemente me parece que así está pasando. Que además no hay la educación necesaria, inclusive pareciera ser a veces que la generación de nosotros está abandonando el concepto de educación. Los padres de hoy están no queriendo educar a los hijos, están dejando la educación en manos de escuelas, las cuales ya están teniendo proyectos educativos que también tienden a la individualización del sujeto y que además lo preparan ya no para trabajar en comunidad ni pensar en comunidad, sino simple y sencillamente para trabajar de manera individual sin grandes aspiraciones también. El sistema educativo en México, por ejemplo, está hecho para generar futuros obreros mal pagados y que no sean capaces de articular ni siquiera una tímida protesta. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa? Vamos a con La Verdad de Venezuela, una brevísima pausa con el gran Silvio. Vivo en un país libre, es una hermosísima, hermosísima canción, preciosa, ¿no? Y regresamos ya para tocar todo eso que dices. Es muy cierto, es parecido a lo que comentábamos antes todavía, de que le sucede a los mexicanos que con esa aspiración de ser como ser imbuirse del sueño americano, ¿no? Pero realmente no hay una tendencia al crecimiento interno espiritual, sino que se meten en ese remolino, esa cuestión que Mis queridos radioescuchas, pues, ¿cómo ven? Me tumbaron otra vez la radio. Ahí bueno, estamos, nada más que tu audio se bajó. Habla mi corazón mientras, ¿sí? Por favor. Sí, sí, cómo no. Estamos teniendo algunos pequeños problemas técnicos. Ya en un momento restablecemos la comunicación y restablecemos el audio de nuestra compañera Ceti. Pareciera ser que nuestros antiguos amigos que nos molestaban en nuestro otro sitio siguen hoy queriendo hacernos ver que están aquí presentes también. Así que aprovechemos y saludémoslos y ojalá aprendan algo, ¿no? Sí, diles la frase del Quijote, mi buen, a ver, ¿cómo dice? ¿Cómo va? Así es, para nuestros amigos lo único que les podemos decir es ladran Sancho, señal que andamos. Y ese es un gran consuelo. Claro que sí. Vamos a la brevísima pausa y regresamos con la involución de la especie hablando de... Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ahí está, pues espero que la hayan disfrutado, canción con todos, con la y sin igual Mercedes Sosa. Quiero compartir con ustedes y les agradeceré sus comentarios, me van a enriquecer mucho. Quiero compartir esta reflexión que acabo de publicar hoy por la mañana, se llama, ayer por la noche, ya no me acuerdo. La involución de una especie, y inicio con esta frase de Séneca que, qué barbaridad, es más que explícita, es más que profunda, más que explicativa, ¿no? El que tiene mucho desea más, lo cual demuestra que no tiene bastante. pero el que tiene bastante ha llegado a un punto al que el rico no llega jamás. No creo que lo entiendan, pero bueno. El devenir histórico de la especie Homo sapiens registra incontables actos de crueldad y barbarie motivados en la gran mayoría de los casos por la codicia y hambre de poder de los pocos en detrimento de los muchos. Desde el nacimiento de los primeros imperios como el persa, el egipcio, el romano, pasando por el español, el francés y el inglés en los siglos posteriores, hasta el de nuestros días conocido como el imperialismo yanqui, sostenido por un puñado de familias dueñas de ingentes riquezas, las hazañas, entre comillas, traducidas en actos de barbarie espeluznante, han sido la materia de narrativas históricas y escritos biográficos en los que sorprendentemente se describe con admiración y respeto lo que en realidad debería generar horror y rechazo: las conquistas de pueblos enteros esclavizados y eliminados como objetos para gloria del imperio, léase, para el enriquecimiento inmoderado de las élites de todos los tiempos. Y es que pese al paso de los siglos, la especie nuestra, considerada de manera injustificada, en mi opinión, como la más inteligente y avanzada de todas las que pueblan nuestro bello planeta, lejos de evolucionar, considerando este término como un salto hacia adelante en la calidad del comportamiento humano, ha mostrado alarmantes signos de involución, pues se tortura y se asesina con la misma sevicia y desprecio de antaño, pero con el empleo de modernos y eficaces artefactos de aniquilación, para cuya confección se ha utilizado el producto del talento y la pasión científica de figuras como Albert Einstein, un judío eminentemente pacifista, forzado a abandonar Alemania por el odio instigado por el nazismo, irónicamente encarnado hoy en los judíos ultranacionalistas, responsables de otro holocausto terrible, el cometido contra la población civil en la franja de Gaza. Un favor, ¿pueden cerrar su micrófono? Sí. Okay. Sí. Tal como lo expresara el inolvidable John Lennon, la ciencia y la tecnología no son malas ni buenas, es el uso que los hombres les den donde radica la maldad o la bondad, y es justamente una minoría de miembros de la especie humana los que, a contrapelo del resto de los seres vivos en la Tierra, con sus impulsos codiciosos y hambrientos de poder, están dejando una estela de horror y pavimentando el camino para la destrucción global. La brutalidad con la que Julio César liquidó a millones de seres humanos para la gloria de Roma no es distinta de la mostrada por gobiernos serviles al cartel financiero internacional en las invasiones y guerras de exterminio llevadas a cabo contra países como Vietnam, Irak, Libia, Afganistán y Palestina, por nombrar solo algunos. El absurdo pretexto con el que el sionismo ultranacionalista ha intentado justificar sus crímenes en Gaza es defenderse del terrorismo. ¿De quiénes? Pues no de un ejército equiparable al de ellos, sino de niños, mujeres y ancianos palestinos inermes. Algo inverosímil e insultante de la inteligencia, porque las bombas de manufactura inglesa y norteamericana empleadas por los soldados israelíes no van dirigidas solo a su desigual contraparte, los miembros de Hamas, que, dicho sea de paso, ganaron de manera contundente la elección en Gaza y Cisjordania, sino que son lanzadas contra la indefensa población civil. ¿Y qué es lo que está detrás de esta embestida salvaje contra el pueblo palestino? Pues, entre otros factores, la ilimitada codicia que se anida en la mente de individuos que han perdido todo vestigio de decencia y empatía hacia sus pares. Y digo pares en el sentido científico, es decir, miembros de la misma especie que descienden de un ancestro común, concepto que en nada se asemeja a la creencia retrógrada de que hay quienes merecen tenerlo todo y aquellos que están destinados al despojo permanente porque así lo dijo Dios. La frenética búsqueda del control y usufructo de los enormes yacimientos de gas en la franja de Gaza ha determinado que los civiles que habitan en el gueto más inicuo de la historia deben morir para que el pueblo elegido de Jehová reine sobre la tierra prometida. la locura derivada de la adoración al dinero y al poder que transforma a seres humanos, entre comillas, en agentes de destrucción y muerte, es la que ha estado presente en las innumerables aventuras de conquista de personajes del pasado como Alejandro Magno, Darío, Gengis Khan, y del presente como los secuaces del cartel, eufemistamente llamados presidentes y primeros ministros, de países como Estados Unidos, que es punta de lanza, y sus cómplices en el Reino Unido, Alemania, Francia y el Estado Vaticano. Promotores de la caída de la Unión Soviética, la balcanización de la antigua Yugoslavia, la completa destrucción de Libia, así como los atentados y sanciones contra naciones como Cuba, Venezuela, Siria, Irán y Rusia, el genocidio en Gaza y la paulatina destrucción de países como México, con el acaparamiento rapaz de la riqueza energética y alimentaria, que está generando niveles de miseria escandalosos por tratarse de un territorio rico en recursos naturales, pero con millones de desheredados que mueren de hambre y enfermedades curables no atendidas, y una cada vez más empobrecida clase media, víctima no solo de la brutal violencia del crimen organizado, sin licencia para delinquir, sino de aquel que desde puestos de gobierno oprime, roba y asesina con la ley convertida en arma letal. Por fortuna, en medio de la alarmante pérdida de valores que prevalece en los grupos de poder y gubernamentales y que amenaza con destruirnos, va creciendo también una corriente humanista y solidaria en el seno de los pueblos. No sabemos si serán suficientes los esfuerzos para revertir la descomposición moral fomentada y difundida por los medios de comunicación controlados por el cartel, que impulsan el consumismo exacerbado, porque para la perpetuación del neoliberalismo es necesario convencer a millones de lectores, radioescuchas y televidentes de que el valor de un ser humano radica en lo que posea, y entre más compre, pues más elevado será su estatus. Lo que no han comprendido es que esa misma avaricia exhibe la inmensa miseria que se anida en su interior. Basta solo con reflexionar en que, al momento de irse a dormir y despojarse de las costosas prendas, artefactos y demás lujos, lo que queda del rico y poderoso es un ente miserable, totalmente carente de valía. Podría decirse que por decisión propia. Todo lo anterior ha sido posible en gran medida gracias al dominio de la mente y la conciencia de gente sometida al incesante golpeteo mediático que aniquila valores como la solidaridad y el respeto por el prójimo y lo sustituye por un exacerbado individualismo y una compulsión por la posesión de dinero y objetos. Esto hace necesario recordar a una de las figuras más entrañables y heroicas de nuestra historia, Ricardo Flores Magón, que afirmara con toda razón: así viven las clases dominantes, del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas. Ciertamente, los pueblos en las diferentes épocas de nuestra accidentada historia se han rebelado contra el abuso de las élites, aunque muchas de estas revoluciones y guerras de independencia no hayan conseguido erradicar un sistema que presumiblemente se derivó del descubrimiento de la agricultura, que dio lugar a las clases dominantes de la riqueza producida por las clases oprimidas. Porque desafortunadamente la mayoría de las luchas de liberación solo han obtenido una suerte de libertad a medias, cambiando tal vez a un amo por otro, sin erradicar la génesis de las clases sociales, una desigual distribución de los recursos. Nuevamente, lo dicho por Flores Magón es más que vigente: lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad. Y es esta soberanía económica, actualmente bajo amenaza mortal, la que garantizará no solo la equidad y la justicia social, sino principalmente la conservación de nuestra especie y el resto de las que pueblan este todavía hermoso hogar llamado tierra. Y cierro este escrito con otra frase de Juan Montalvo. Dice: para la codicia nada es sagrado, si el ave fénix cayera en sus manos, se la comiera o la vendiera. Ahí está. Muy bien, Pati. Pues una una palabra que me viene inmediatamente a todo esto, yo coincido con todo tu análisis, es una pregunta, y la felicidad, y esa pregunta va para todos los estratos sociales, ¿no? Sí. O sea, cuando hablabas hace media hora, no sé, estabas hablando de los millones de mexicanos que se han venido aquí, que vivían en la miseria de México y llegan acá y de alguna manera logran tener un poder adquisitivo que les permite tener cosas. Yo me pregunto si al final de cuentas logran lo que realmente vale. Uh-huh. La felicidad, la verdadera felicidad. Al final de tu artículo, cuando comentas a Flores Magón, él habla de la verdadera libertad. Y yo creo que una precondición para lograr la felicidad es asegurarte a ti mismo un estado de verdadera libertad. Entonces, cuando tú, vamos a situaciones muy verosímiles y que sucede todos los días, ¿no? Vamos a decir que logran llegar acá y se consiguen un empleo de sol a sol, como dices tú, pero van mejorando y van incrementando su poder adquisitivo y su estatus social, entre comillas, y logran tener coches y casas y todo. Pero después tienen una hipoteca y después tienen que pagar el coche, después tienen que pagar no sé cuánto por aquí, por allá. Y podemos rebasar y salir del entorno de los millones de mexicanos y de otras nacionalidades que se han venido acá para seguir el sueño americano, porque sucede también en los anglosajones que han vivido aquí toda su vida. O sea, realmente son felices teniendo cosas, viviendo endeudados, que esto está muy documentado, y precisamente como consecuencia del cambio del paradigma de keynesianismo al neoliberalismo, el nivel de endeudamiento de las familias ha sido exorbitante, ha explotado, tuvo una gran influencia en la última burbuja que todavía estamos viviendo de 2007-2008, sí, del sistema económico, en que el nivel de endeudamiento ha sido terrible y millones de gente han perdido sus casas acá, y lo mismo está pasando en Europa y todo. Bueno, ¿y la felicidad? ¿En dónde está la felicidad en todo ese sistema para todos aquellos que llegaron a poder consumir y tener cosas? Sí, es una gran pregunta, Álvaro. ¿Qué es la felicidad, no? ¿Qué es realmente? Pues mira, desde luego es difícil explicarlo, y pueden haber millones de explicaciones, ¿no? Yo creo que definitivamente, bajo cualquier explicación, una precondición es estar en un estado de verdadera libertad. Sí. Poder tomar tus decisiones sin que tengan que depender del poder o de lo que haga fulano o sotano, sino de que realmente tengas libertad de poder actuar, por supuesto respetando a todos los demás, ¿no? No libertad para joder al prójimo, sino al revés. Pero ser feliz, entonces, en libertad y en un estado de solidaridad, de respeto, de conciencia, entonces realmente poder satisfacer lo que realmente necesitas para estar bien, que son tus necesidades básicas, tener alimentos, tener cobijo, tener un techo para protegerte de las inclemencias naturales, y partir de ahí, ¿no? Y siempre con un estado de equilibrio, de balance. Y también yo creo que es muy importante, creo que es la manera, el camino sano del ser humano, que te genera felicidad, que te debe de generar felicidad, aunque estoy consciente que a mucha gente no se lo genera, el sentimiento de dar, de ayudar, de contribuir a que los demás también estén en ese mismo estado de libertad y de felicidad. Pero definitivamente, en este espejismo del capitalismo, de que podríamos llamarle de modernos, de modernas, se me fue el término, pero fue lo que sucedió en la conquista, hombre, lo que traían los españoles, espejitos. Sí. Sí, bueno, o sea, de espejitos de todo tipo que te engañan y que te hacen creer que vas a vivir en felicidad, y cuando muchos llegan a lograr tener un montón de cosas ahí acumuladas, se dan cuenta que realmente siguen siendo infelices de manera diferente, ¿no? Siguen sin encontrar esa felicidad. Así es. Adelante, Albert. El concepto de felicidad es muy complejo. Yo creo que hay tantas definiciones de felicidad como personas pudiese haber en el planeta. Depende para mí, depende del contexto y las circunstancias. Pero esencialmente, yo creo que Albert tiene razón en el punto en el que, si bien lo entendí, es el ser libre. Pero ¿qué implica ser libre? Porque también concepto de libertad hay un sinnúmero, ¿no? De acuerdo. Yo creo que el ser libre de preocupaciones, sí, esencialmente, sí, ¿no? Sí. O sea, si hay algo que está en contra de ese sentido de felicidad, pues es el vivir preocupado, ¿no? Si puedo interrumpirte un momento, creo que tú ya lo habías dicho, Albert. Sí. Habías dicho que, o sea, cuando sientes que tienes todas tus necesidades esenciales satisfechas, pues te sientes libre, ¿no? Exacto, claro, exacto, ¿no? O sea, pongámonos en el contexto normal de cualquier familia tipo, en México, en Argentina, donde quiera, ¿no? La interrogante permanente es esta vez, ¿con qué pago la comida? ¿Con qué pago los servicios, ¿no? Los impuestos, la luz, el gas, ¿cómo lo voy a hacer? Rogando al cielo que no te enfermes, ¿no? Porque si te enfermas, pues vienen gastos extras y hay que pagar consulta médica, hay que pagar medicamentos. Si tú no tienes casa, pues hay que pagar el alquiler. O sea, siempre existencia de esos pendientes cotidianos que son los esenciales, porque pues es lo que requerimos todos los días para vivir. Eso implica una preocupación permanente que no nos permite desarrollar en otro sentido, ocupa la totalidad de nuestros pensamientos. Retomamos esa idea: la verdadera libertad o el comienzo de la libertad es el ser libre de problemas, ¿no? Si pudiésemos vivir en una sociedad, en un sistema que nos permitiese tener cubiertas esas necesidades, que por medio del trabajo, que pudiese proporcionarnos un trabajo, una actividad, por medio de este trabajo pudiésemos cubrir todo sin problema alguno, creo que esa libertad nos lleva a como decía Patty también hace un momento, a poder redirigir nuestra mente hacia otros conceptos, ¿no? Hacia desarrollarnos como seres humanos en otras latitudes, la lectura, las artes, la política incluso, ¿por qué no? O sea, el desarrollo en tranquilidad de otras actividades, aparte de nuestro trabajo, nos lleva también a ser seres humanos un poco más plenos. Así que esencialmente pues, la cuestión tendría que extender a ser libres de preocupaciones, libres de presiones financieras. Preocupaciones, pues la vida implica también eso, ¿no? Pero me refiero a las preocupaciones financieras básicas. Ahí es donde yo creo que dependería mucho la felicidad del ser humano. Pero Si nos damos cuenta, el concepto que hoy maneja el sistema y en nuestras sociedades de felicidad no es ese. O sea, ahí, como decía Álvaro hace un momento, ahí obliga a un cambio de paradigma. El reconsiderar o el recambiar o el reformular el concepto de felicidad de este que acabamos de mencionar, cambiarlo por el que hoy nos tienen metidos como un chip en la cabeza, que es felicidad es compro, ¿no? Las sociedades se manejan así, creando incluso problemas psicológicos, verdaderas patologías de exacerbación consumista, sí. La cual tenemos una vida vacía y la queremos llenar con cosas. Y todos hemos conocido a alguien o todos estamos cerca de alguien que cuando va y compra algo, incluso no lo necesita, se siente bien, ¿no? Sí, sale, sí. Sale con una cara de felicidad, pero es una sensación de bienestar que le dura muy poco. Falsa. Inclusive, claro, inclusive le dura en nada más en el trayecto de la tienda donde compró a su casa. Porque una vez al estacionamiento. Quizá, sí, claro, porque desenvuelve lo que compró, lo ve y dice, bueno, ya lo compré, y ahora qué carajo, ¿algo con esto? ¿No? Sí, sí. Es así. Más sin embargo, seguimos sosteniendo ese concepto, ¿no? Soy feliz en la medida en que yo tengo mucho. En la medida en que yo puedo comprar muchas cosas, en la medida en que puedo comprar el auto de la tele, el vestido del anuncio, que yo puedo tratar de aspirar, que nunca lo voy a lograr, a salir con la modelo de lencería del panorámico en la autopista, ¿no? O sea, todas esas banalidades son las que nos han implementado como concepto de felicidad, ¿no? Sí. Sí, y luego fíjense, aquí lo más aberrante es que ni siquiera se dan cuenta de que ellos mismos están admitiendo tácitamente que no valen nada. Que no vale nada. Ellos reconocen esa carencia absoluta de valor propio, de valor de ellos como de valor intrínseco. Ellos mismos lo están admitiendo sin ningún recato, sin ninguna pena, y lo admiten desde el momento en que ansían comprar lo más caro, lo más moderno, lo más caro, lo más moderno. Es decir, porque si no lo tienen, son absolutamente carentes de valor. Ellos mismos, en esa admisión tácita de que no tienen valor, se están insultando y no se dan cuenta. Es que qué absurdo, ¿no? Sí, totalmente, Pati. De hecho, si no tienen, es como si no existieran. Entonces tienen que tener esas cosas para sentir que existen, porque las pueden tocar, sentir, las pueden exhibir, que las vean los otros, que se den cuenta que están reconociendo que yo tengo esto y por lo tanto ya existo desde luego que me lo están viendo, ¿no? Y si hacen un comentario al respecto, pues todavía mejor, ¿no? Sí. Es una situación terrible. Y hablando, regresando un poquito a lo que comentabas, Albert, de la libertad y de no tener problemas, pero rogando que no te enfermes, comentabas, porque si no hay que gastar más dinero. Bueno, es que recordemos que cuando vino la reconstrucción de Europa y el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando surgió el concepto del estado de bienestar social. Y es cuando se revolucionaron muchos, surgieron muchos de los derechos que ahora nos están quitando. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los recursos esenciales para la vida, como el agua, ¿no? Entonces, si realmente queremos cambiar de paradigma, pues todo lo que se ha hecho con el capitalismo es malo. No es capitalismo, sino que es producto de esa lucha entre lo social y el capital, en el que han surgido en esa lucha las cosas positivas que todavía se pueden rescatar, como son los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales muy importantes para tener libertad y no tener preocupaciones es tener asegurado que tienes alcance, acceso a la educación y a la salud, y que si te enfermas no te tienes que preocupar de que si tienes dinero, porque sabes que hay un estado de bienestar, hay hospitales públicos que te van a atender y te van a atender bien. Eso durante algunas décadas existió, y en Europa todavía hay Yo conozco muchos casos y sistemas que todavía siguen existiendo en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en fin, en donde si te da un ataque al corazón o te da una cosa gravísima que en Estados Unidos que te dejan en la ruina, pues ahí no te cuesta un quinto todavía, ¿no? Pero la tendencia, desgraciadamente, es al revés. O sea, se sigue implementando y profundizando el neoliberalismo y se está tratando de quitar ese estado de bienestar, de quitar ese acceso a la salud, a la educación. Y la gente tiene que reaccionar, si no nos van a dejar en la calle sin derechos, sin libertad y, por supuesto, sin felicidad. Así es, pues ya llegamos a, estamos ya al final, tenemos medio minuto cada quien para cerrar este programa. Adelante, quien quiera. Claro, por favor. No, pues ya acabo de terminar, yo me despido y les agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad de participar en estas tertulias que a mí me encantan y que espero que nos esté escuchando el mayor número de gente, ojalá y pudiera haber interactividad, que también hicieran preguntas y cosas, pero de todos modos yo estoy encantado y se los agradezco mucho. Bueno, preguntas han estado haciendo y comentarios, lo que pasa es que es tanto lo que se dice y eso que no hemos tenido oportunidad, es culpa mía también, pero hay muchos comentarios hay aquí, hay mucha gente escuchando, Álvaro, no te quepa la menor duda. Bueno saber. Sí. Adelante, Álvaro, perdón. Sí, yo creo que nos ha hecho falta hacerle una cordial invitación a Álvaro a que ingrese en el chat de nuestra página. Es cierto. Sería es un cierto. Elemento más que interesantísimo dentro del chat. ¿Y en dónde está eso? ¿Cómo me meto? ¿Te metes a la página? Sí. Y estoy ahí. Lo estoy viendo. Bueno, pues en la parte de arriba de la página dice ingrese el chat. Ahí exactamente en un recuadrito donde hay una pintura de José Clemente Orozco, me parece. Ah, sí, ya. Pues ingresa al chat y ahí entra. Ah, ok. No, pequeño. Sí. Adelante, perdón. Bueno, yo... simplemente cerraría pensando en que yo creo que lo más elemental en esto son, como decíamos hace rato, los cambios de paradigmas. Hay que cambiar o rever nuestra visión de lo que es esencialmente la felicidad, esencialmente la educación, y hasta dónde tendríamos que cambiar estos conceptos para revertir y volvernos un objetivo como sociedad. Pero teniendo en cuenta eso, como sociedad, no de manera individual. Yo creo que si nuestra sociedad llegase a entender esto en su conjunto, individualmente llegaríamos a crecer mucho. Así que, pues, es cuestión de trabajar, ¿no? Desde ese humilde espacio, desde esta humilde trinchera, pues, invertir estos conceptos y que parecen correctos o hay algo que decir al respecto, pues están los canales de participación, que nos hagan mirar sus opiniones, aquí los comentaríamos y entre todos pues buscar eso, ¿no? Y también pues hacer eco, ¿no? En los amigos que nos escuchan, pues que se hagan eco, que hablen con sus amigos, que les hablen de este programa, que les pasen los audios, que se forme la discusión, porque pues finalmente el crecimiento viene de la discusión, de las ideas. Pues muy bien, no tengo mucho que agregar, en realidad hemos estado de acuerdo. Nos dio mucho gusto, Álvaro, y a mí, Álvaro, tenerte como siempre. Ya sabes que las puertas están abiertas siempre para seguir filosofando. Hace mucha falta filosofar, definitivamente. Y pues un gran abrazo hasta California, otro abrazote hasta Argentina, a todos los que nos acompañaron y nos enriquecieron con sus comentarios, a Pastor, a Albert, a Yogi, a Wok, a Caudillo, a AC, diagonal de C, a Tiger, a Jaime Maussan, a Mojado y a todos los que nos sintonizaron en todos los países donde el FEMCAI se escucha. Pues muchísimas gracias de verdad, sigan sintonizando el FEMCAI y nos escuchamos el próximo miércoles Me parece que tendré a Julia Klug como invitada para que hable con nosotros al aire. Un abrazo a todos y en este momento suelto la radio. Hasta luego, buenas noches. Imagine there's no heaven. It's easy.